Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, will you send the Holy Spirit again tonight? Envía a tu Espíritu Santo esta tarde. And will you speak directly into our hearts? Y háblanos directamente a nuestros corazones. We humble ourselves before you. Tenemos hambre de ti. Knowing that we are helpless in ourselves. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Lord, we have recognized your spirit all day. Reconocemos que tu presencia ha estado en medio de nosotros todo el día. You have a great work you want to do in this country. Tienes una gran obra que estás haciendo en esta nación. And you won't do it through angels. Y no lo vas a hacer a través de los ángeles. You do it through men, through women. Vas a hacerlo a través de hombres y mujeres. Now, Holy Spirit, come. Ahora, bendito Espíritu Santo, ven. Remold us, remake us. Y haznos de nuevo. Impact our lives. Impacta nuestras vidas. So that we'll know that this day, para que nosotros sepamos desde hoy, we have been with the Holy Spirit, que hemos estado en tu presencia, that we have not seen men, que no hemos visto a hombres, we have not heard men, no hemos escuchado a hombres, but we have heard God speak through men, pero hemos escuchado a tu voz hablarnos a través de los hombres. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen. Amen. I believe there's one eternal calling, one eternal purpose for every believer. Yo creo que hay un propósito mayor para cada creyente. All our gifts, all our callings, everything wrapped up in this one purpose. Todo nuestro llamado o nuestros dones espirituales están centrados en este propósito. Unless we understand this purpose, everything we do for Christ is in vain. Y hasta que nosotros no entendamos este propósito, todo lo demás que hagamos será en vano. The scripture says, "You have not chosen me." I'm reading from John 15:16. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, ustedes no me eligieron a mí. You have not chosen me, but I've chosen you. Ustedes no me han elegido a mí, pero yo los he elegido a ustedes. I've ordained you that you should go and bear forth fruit. Y yo les he mandado a que puedan llevar fruto. He said, "I've chosen you." Yo los he elegido. And I've appointed you. Yo los he nombrado. That where you're to go into the world and you're to bear fruit. Para que vayan al mundo y lleven fruto. What is the fruit? ¿Cuál es el fruto? I'd say it's nothing more or less than being like Christ. Yo creo que ese fruto es nada más ni nada menos que ser como Cristo. It is Christ likeness. Es ser como el Señor Jesús. Bearing much fruit is becoming more and more like Christ. Llevar mucho fruto es ser más y más como Cristo. More fruit means growing more like unto Jesus Christ. Mucho fruto significa crecer y madurar más como es Jesucristo. If in the core of my heart, if that is not my goal, si en lo profundo de mi corazón este no es el objetivo mayor, everything I do is in vain. Cada cosa que yo haga será en vano. God's purpose cannot be fulfilled in me. El propósito de Dios no se podrá cumplir en mí. Unless I have that purpose. A no ser que tenga este propósito. The disciples showed Jesus a temple in Jerusalem and all the activity of the church. Los discípulos le mostraron a Jesús el templo y todas las actividades que ahí se llevaban a cabo. They were so impressed by the ritual, so impressed by the building. Estaban tan impresionados con el ritual y con la tradición y con el edificio. Jesus was not impressed. Y Jesús no estaba impresionado con ellos. He said, "Brothers, this is all coming down." Y él les dijo, discípulos, esto se va a caer, esto se va a venir abajo. He said, "One day that building won't be standing there." Algún momento este edificio ya no estará ahí. The day is coming that all this religious activity is going to stop. El día vendrá donde todas estas actividades ritualísticas se acabarán. And then you remember what Jesus said to them. Y luego recuerde lo que Jesús le dijo a ellos. Don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? Recuerden que ustedes son el templo del Espíritu Santo. This is the everlasting temple. Ustedes son el templo permanente del Espíritu Santo. He said, don't focus on buildings, don't focus on the religious activity. No se enfoquen en actividades religiosas o en edificios. Don't focus on new forms of worship for old forms of worship. No se enfoquen en nuevas maneras de adorar. Get your house in order. Mantengan su casa, su templo en orden. We are called to judge righteous judgment, the scripture says. La Biblia nos llama que estamos llamados a hacer a mantener un juicio recto y correcto delante de Dios. And if judgment begins in the house of God, y si el juicio comienza en la casa de Dios, it begins in my own heart. Si comienza en mi propia vida. Jesus said, "Every branch in me that bears not fruit, he takes away." Jesús dijo, cada parte del árbol, cada parte de la viña que no trae fruto será desechado. If a man abide not in me, he's cast forth as a branch and he's withered. Dice, si la viña no trae fruto, si el árbol no trae fruto, será desechado. In simple terms, it's this. En cortas palabras es esto. Whatever is not a reflection in the church, lo que no se refleja en la iglesia, whatever is not a reflection of Christ in my life, lo que no se refleje la vida de Cristo en mi vida, God said he would deal with it. El Señor dice, yo me encargaré de ello. If you had lived in Christ's days, if we had lived there, si hubiésemos vivido en los tiempos de Jesús, and we saw the condition of the church in his time, y vemos la condición de la iglesia en estos tiempos, we would have thought it was absolutely hopeless. Realmente nos quedaríamos sin esperanza. It became a den of thieves. Excuse me? A den of thieves. Y nos estaríamos dando cuenta que estamos como ladrones. You would have not had any hope. Usted no tendría ninguna esperanza. But Jesus came and cleansed the temple. Pero Jesús entró y limpió el templo. We look at the condition of the church of Jesus Christ today. Y miramos la condición de la iglesia de Jesús en estos días. I talked about it in measure this morning. He estado hablando acerca de ello en esta mañana. I remember last week sitting in my office. Recuerdo que la semana pasada estaba en mi oficina. And I just raised my hands. Y levanté mis manos. And I said, "Oh God." Y dije, "Oh Dios." Look what they're doing to my Christ. Mira lo que le están haciendo. Look how they're trying to redefine Jesus. Mire cómo están tratando de redefinir a Jesús. And the Lord said, "Don't worry about it." Y el Señor me dijo, "No te preocupes." He said, "That's not the way it's going to end." Así no va a terminar las cosas. One of these days, en uno de estos días, He is going to cleanse His church. Él va a limpiar su He's casa. Going to cleanse His body. Él va a limpiar a su cuerpo. We are called for one primary purpose. Hemos sido llamados con un propósito mayor. I am not called to be a success. No he sido llamado al éxito. I'm not called to do some great deed for Christ. No he sido llamado para hacer cosas grandes para Dios. But I'm telling you something. Pero quiero decirle algo. That does not matter. Esto no interesa. That will not stand before God. Esto no va a estar delante de Dios. Unless I have in my heart and my soul, a no ser que tenga en mi corazón y en mi alma, the very core of my heart, el verdadero propósito de mi corazón, everything that makes me do what I do, cada cosa que me hace hacer lo que hago, everything that I feel, everything that I want, cada cosa que siento, cada cosa que deseo, if that is not my established eternal core purpose, si ese no es mi deseo establecido y el propósito para mi vida, I'm a hypocrite. Seré un hipócrita. I asked the Lord, "How do I become Christ-like?" Y le preguntamos al Señor, ¿cómo poder ser como tú? I pray. Oro. I walk in the Spirit, hopefully. Camino en el Espíritu. I get my messages on my knees. Cada mensaje que predico lo recibo de rodillas. But I said, "Lord, how do I become more Christ-like?" Pero le pregunto, Señor, ¿cómo me voy a volver más como If tú? This is the fruit you said that I am to bear, si este es el fruto que tú quieres que yo lleve, then how do I become more like Jesus? ¿Cómo me convierto en ser más como tú? And the Lord spoke clearly to my heart. Y el Señor me habló claramente a mi corazón. It all has to do with how you treat people. Y me dijo, esto tiene mucho que ver en cómo tú trates a la gente. It's not what you're doing, it's what you're becoming. No es lo que tú eres, sino en lo que te estás convirtiendo. Lord said, just put aside everything you're doing. Deja de lado todo lo que estás haciendo. All your hopes. Todos tus deseos. All of these things that you want to do for my glory. Todas esas cosas que tú quieres hacer para mi gloria. Put it aside. Ponlo de lado. And focus on this one issue. Y enfócate en solamente esta cosa. Because if you fail here, porque si tú fallas en esto, everything else is in vain. Todo lo que hagas será en vano. All ministry, todo el ministerio, must be initiated from intimacy. Tiene que comenzarse en nuestra intimidad. If my ministries do not, if they do not come out of intimacy, si mi ministerio no está saliendo de la intimidad con Dios, it's just an idea. Solamente será una idea. When I was a young pastor, cuando yo era un joven pastor, I had more ideas than anybody you could ever imagine. Tenía muchas ideas, más de las que usted se puede imaginar. Good ideas. Buenas ideas. Religious ideas. Ideas religiosas. But all our ideas in vain. Pero todas esas ideas eran en vano. If it is not initiated out of intimacy with Christ. Si no estaba iniciada de mi intimidad con Cristo. All ministry that's going to survive the throne room of Christ. Todo ministerio que no comienza en el trono de Cristo is born out of this intimacy with Christ. Todo ministerio necesita nacer de la intimidad en la presencia de Dios. Not an idea. No de una idea. Not a good concept. No de un buen concepto. And certainly not another man's idea. Y no ni siquiera aún del concepto de otro hombre. It's something I got in my relationship with Him. Es algo que tiene que nacer de mi relación con Dios. It begins, the Lord told me, in my house. Comienza en mi propia vida. It begins with how I treat my wife. Comienza en mi casa, cómo trato a mi esposa. We're married 54 years now. Estoy casado por 54 años. And if my wife can't stand here, if she will hear. Si mi esposa no puede escuchar lo que está escuchando. And if she couldn't tell you, David lives the Christ life. Si ella no puede dar testimonio de quién es David. If she couldn't say my husband is loving me more and more each week. Si ella no puede dar testimonio, mi esposo me ama cada más que la semana anterior. If she can't tell you that I respect the Christ that is in her. Si ella no puede dar testimonio que yo respeto al Cristo que vive también en ella. If she can't tell you that I live what I preach. Si ella no puede dar testimonio que yo predico lo que yo vivo. If she can't tell you I'm becoming more tender toward her. Si ella no puede dar testimonio que yo me estoy convirtiendo en un hombre más manso y humilde, then everything else I'm doing is in vain. Entonces todo lo demás que yo haga será en vano. The woman was approached. En una ocasión se le preguntó a una mujer. She was sitting in the audience. Estaba sentada en la audiencia. And a very well-known healing minister was preaching. Y había un predicador conocido, un predicador que hablaba de la sanidad. This man was healing the sick. Este hombre predicaba acerca de la sanidad. He's preaching a great sermon. Estaba predicando un tremendo sermón. Mightily used of God. Tremendamente usado por Dios. And after the service, y después del culto, the pastor's wife went to her. La esposa de un pastor vino hacia la esposa de este hermano. She said, asked this evangelist wife, what's it like being married to such a great man of God? Y le pregunta y le dice, ¿qué significa? ¿Cómo es estar casada con un hombre de Dios como este? What's it like to go home with such a man? ¿Qué se siente estar casada y luego terminar un servicio e irse a la casa con un hombre tremendo como este? She said, I don't know. Ella dice, yo no sé. That's not the man that comes home with me. Este no es el hombre que vuelve a la casa conmigo. I don't know that man in the pulpit. Yo no conozco al hombre del púlpito. That's where God told me I had to begin. Y es ahí cuando Dios me mostró que debía comenzar. There are many ministers who look down upon their wives. Hay muchos ministros que menosprecian a sus esposas. Oh, my wife is just a wife. Y dicen, mi esposa es solamente una esposa. All she is interested in are curtains and furniture and mundane things. Solamente está interesada en cortinas y en muebles y en cosas de la casa. See, my wife's a quiet woman. Mi esposa es una mujer callada. She cries sometimes. Llora muchas veces. On my shoulder. En mis hombros. And she says, I'm not worth much. Y me dice, no valgo mucho. I can't preach. No predico. I can't sing. No canto. I don't have any talents. No tengo talentos. And I tell her, honey, you've had the greatest talent any woman can have. Y yo le digo, mi amor, tú tienes uno de los talentos más grandes que nadie tiene. You stood by me. Tú te mantuviste a mi lado. And you stood by your children. Estuviste al lado de tus hijos. And you prayed them and you raised them. Y tú los levantaste y tú oraste con ellos. 4 children in the ministry. 4 hijos tengo en el ministerio. One of them is this young man you've heard preaching here today. Y uno de ellos es mi hijo Gary, que lo he escuchado predicar hoy. But God never honored me. Pero Dios nunca me honró a mí. Until I began to honor her. Hasta que comencé a honrar a mi esposa. And I began to realize something. Y comencé a darme cuenta lo siguiente. I was not respecting her walk with God. No estaba respetando su caminar con Cristo. I was the great man of God. Yo era el gran hombre de Dios. She doesn't pray like I pray. Ella no ora como yo oro. I don't see her read her Bible like I read my Ella Bible. Ella no lee la Biblia como yo la leo. Until she whispered one day. Hasta que una vez ella me habló. I'll show you something, and I saw her Bible. Y yo pude ir y ver su Biblia. Underwritten. Había escrito en su Biblia. She prayed in silence. Ella oraba en silencio. She prayed when I couldn't hear. Ella oraba cuando yo no podía escuchar. And all the time I was praying, so you could hear me all over the house. Y ella oraba y yo oraba, aun cuando yo no podía escucharme en la casa. See, it's how I treat my family. ¿Cómo trate a mi familia? How many sons don't know their fathers? ¿Cuántos hijos no conocen a sus padres? Because their fathers are so busy giving themselves to the work of God. Porque los padres están tan ocupados entregándose al ministerio. So many preachers' kids. ¿Cuántos hijos de predicadores? Said, I don't know my father. Dicen, no conozco a mi padre. He loves everybody in the church. Él ama a todo el mundo en la iglesia. Give his life for the people in the church. Da su vida por la gente de la iglesia. But he has no time for me. Pero nunca tiene tiempo para mí. Now you may have a son or daughter that's not serving the Lord. De repente usted tiene un hijo o una hija que no está sirviendo al Señor. And that may have happened though you gave him all the time you could. Y de repente esto ha sucedido a pesar de que le ha dado todo el tiempo que usted ha podido. They may have gotten in with the wrong crowd. De repente usted les ha dado tiempo a través de toda la multitud de gente que le ha seguido. No matter what condition they may be in spiritually. Y no importando la condición espiritual que ellos estén. There has to be a time that every day. Tiene que haber un tiempo cada día. You're on your face before God. Que usted va a tener que enfrentar al Señor. Holding them up before the Lord. Y usted tiene que orar por ellos y presentárselos al Señor. A mother comes to me behind stage. Una vez una madre viene a mí luego de un servicio. Pray for my son. Y me dice, pastor, ore por mi hijo. He got in with the wrong crowd. Él ha estado caminando con la gente equivocada. He got into drugs. Se ha metido en la droga. Please pray. Por favor, ore. I said, tell me. Le digo, dígame, this past week, esta última semana, how much time have you prayed? ¿Cuántas veces ha orado? Have you been weeping? ¿Ha estado llorando? She said, you don't understand. Y ella me dice, usted no entiende. I have so much work. Me dice, tengo mucho trabajo. And I come home, I'm tired. Y vengo y llego a mi casa cansada. And she said, I haven't prayed for him. No he estado orando por él. I said, I'm sorry, young lady. Yo le dije, discúlpeme, señora. Neither will I pray. Tampoco yo tengo tiempo para orar por él. Because if you don't have that burden, porque si usted no tiene esa carga, you're going to go around asking everybody to pray for your son, and you're going to sit in front of a television set and laugh your soul. Y si usted está pidiendo que todo el mundo ore por él, pero usted se sienta al frente al televisor para reírse solamente. I pray every day for my children and 10 grandchildren. Yo les digo esto, hermanos, yo oro por mis hijos y por mis nietos cada día. Otherwise, I can pastor a church of 10,000. Porque podría pastorear una iglesia de 10,000 personas. And I'm telling you this from my heart. Y les digo esto de mi corazón. God told me one day. Dios me dijo una vez. I'm not interested in you winning the world for me. No estoy interesado en que me ganes el mundo para mí. I want it when you to me. Quiero que tú me ganes a mí. I want to win you. Quiero que tú me ganes a mí. It's not just in my household. No solamente es en mi hogar. The fruitfulness of Christ has to do with forgiveness. El fruto de Cristo tiene que ver con el perdón. One of the greatest sins in the ministry is that of unforgiveness. Uno de los más grandes pecados en el ministerio es la falta de perdón. If there is one man, one woman, one person on the face of the earth, si hay un hombre, una mujer o alguna persona en la tierra, that I have not forgiven, que no he perdonado, I am not Christ-like. No soy como Cristo. And my ministry is in vain. Y mi ministerio es en vano. I'll say it again. Y lo repito. He could be a minister. Usted puede ser un ministro. It could be somebody from a congregation. Puede ser alguien de la congregación. If there is one individual. Si hay un individuo. If there's anyone. Si hay alguien. That I am not forgiving. Que a quien no he perdonado. Anyone that I have a grudge against. Y si tengo algo en mi corazón contra esa persona. I better make it right. Mejor que arregle las cosas. Or get out of the ministry. O me salga del ministerio. Jesus said, if we will not forgive others. Jesús dijo, si ustedes no se perdonan. Entonces yo no los perdonaré a ustedes. If we forgive others, he will forgive us. Y si nosotros aprendemos a perdonar, Él nos perdonará a nosotros. That does not mean that if I forgive others, I merit forgiveness. Esto no significa que si yo perdono a otros, me merezco el perdón. But what it does say, pero lo que significa es lo siguiente. If I do not forgive others, si yo comienzo a perdonar, I am not forgiven. No estoy perdonando. I can stand in a pulpit, me puedo parar en el púlpito. And I can preach with fire, y puedo predicar con fuego. The altars could be filled, y los altares pueden ser llenos. But there's a problem. Pero hay un problema. God has a controversy with me. Dios tiene una controversia conmigo. A controversy. Una controversia. I can get sermons. Puedo predicar sermones. But I'm not going to get a message. Pero no voy a poder tener un mensaje. And there's a difference. Y hay una gran diferencia. When a message comes from the throne of God, it deals with the consciences of men. Cuando un mensaje viene desde el trono de Dios, comienza a lidiar con la conciencia de los hombres. You can leave a service and say, what a great sermon. Usted puede salir del servicio y decir, qué tremendo sermón. But until it touches your conscience. Pero hasta que no toque su conciencia. It's not a word from God. No es una palabra de Dios. It has to touch the conscience. Tiene que tocar la conciencia de la gente. A young evangelist, un evangelista joven, asked to see me. pidió verme. And I knew about him. Yo sabía de él. Quite well known. Bastante conocido. There had been an exposure of a Christian leader who was exposed for pornography. Hubo un asunto sobre una persona conocida que fue expuesto por pornografía. And he laughed. Y él se rió. He said, "Where do I line up?" Y él me dijo, "¿Dónde yo me alineo?" "Where do I go and confess?" ¿A dónde voy a confesar? He said, I watch a little bit of pornography. Él me dijo, yo de vez en cuando veo un poquito de pornografía. He shrugged it off. Y como que así lo despachó. What he was really saying, pero lo que verdaderamente estaba diciendo, after I go home from my evangelistic meeting, después que yo me voy de mis campañas evangelísticas, I go home to the room, me voy al cuarto, turn on TV, prendo la televisión, and I watch pornography. Y veo pornografía. The Lord said, "Don't even answer him." El Espíritu me dijo, ni le conteste. Let him go. Deja que se vaya. He's lost the anointing. Ha perdido la unción. He makes a lot of noise in the pulpit. Hace mucho ruido en el púlpito. But I'm not with that man anymore. Pero yo no estoy con ese hombre más. I don't walk with that man. Yo no camino con ese hombre. Now the Holy Spirit told me to speak of this tonight. Ahora el Espíritu Santo me dijo que hablara de esto esta noche. Because pornography, porque pornografía, is destroying, está destruyendo, and devastating, devastando, pastor after pastor, pastor tras pastor, Christian after Christian, cristiano tras cristiano, all over the world, alrededor del mundo. And they say a little bit, y dicen un poquito, can't hurt a mature believer. No puede dañar a un cristiano maduro. A little cyanide pill can kill you instantly. Una pastillita pequeña de ácido te puede destruir. And so you drift in and out of it. Así que si estás entrando y saliendo de él, and you say, "I'll just confess it." Y yo simplemente lo confieso, it won't affect me. No me va a afectar. Years ago, años atrás, true story, una historia real, a teen challenge director, un director de teen challenge, like a son to me, como un hijo para mí. Good preacher. Gran predicador. Wonderful soul winner. Un gran ganador de almas. Had about 20 drug addicts in his program. Tenía como 20 muchachos en el programa. Loving. Hombre de amor. Kind man. Hombre tierno. His wife called me one day. Su esposa me llamó un día. She said, "Pastor Dave, my husband's changing." Me dice, "Pastor David, mi esposo está cambiando." His preaching is so dead. Su predicación está tan muerta. Drug addicts are leaving the program. Los adictos están yendo del programa. He's become mean-spirited. Se ha convertido en un hombre de un espíritu duro. And tearfully she said, "I don't know this man now." Y con lágrimas me dijo, "Ya yo no conozco a este hombre." And I wondered what was changing. Y yo estoy pensando, ¿qué será lo que está cambiando? I ask him. Yo le pregunto, "What's happened to you?" ¿Qué te ha pasado? He said, "Come upstairs." Dice, "Ven acá arriba." Took her in his office. Lo llevó a su oficina. Turned on his computer. Encendió su computadora. It was pornography. Era pornografía. He said, "Sit down." Le dijo, "Siéntate." He said, "I'm hooked." Estoy atado. I can't break it. No lo puedo romper. And I don't want to break it. Y yo no lo quiero romper. It has me. Me tiene. And if you don't sit and watch with me, y si tú no te sientas y lo ve conmigo, I'm going to divorce you. Te voy a divorciar. I invited them to our house. Los invité a mi casa. I flew them to our house. Los volé a mi casa. I spent a couple days. Pasé un par de días con ellos. I got on the floor. Yo me fui al piso. Pleading with him. Rogándole. Saying, "Please." Dije, "Por favor." God still loves you. Dios todavía te ama. God can set you free. Y el Señor te puede libertar. I'm not judging you. Yo no te estoy juzgando. But don't you understand? Pero tú no entiendes. You're stamping hell on your forehead. Te estás poniendo la marca del infierno en tu propia mente. He left the house. Salió de la casa. With his wife. Con su esposa. And said, "I'm sorry, Brother Dave." Y me dijo, "Hermano David, lo siento. I don't want to change." Yo no quiero cambiar. He divorced his wife. Divorció a su esposa. Went into the occult. Se fue al ocultismo. And married a witch. Y se casó con una bruja. And you wonder why I talk about it? Y usted entonces dice, ¿por qué yo hablo de esto? Seeing that all these things being dissolved, viendo que todo esto se ha de disolver, what manner of person ought you to be? ¿Qué tipo de persona entonces debo ser? In holy conversation and godliness, en conversaciones santas y forma de vivir. Sisters, I'm not going to pass you by. Hermanas, yo no las voy a pasar por alto. What would your husband say about you? ¿Qué dirán sus esposos, hermanas, de ustedes? My wife is becoming more tender. Mi esposa cada día se pone más tierna. You know what Paul the apostle said? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo dice? Having food and raiment, be contented. Dice que teniendo comida, esté contento en esto. He said, don't seek for wealth. No busques riquezas. Be contented. Que estás contento. Christian wife. Esposas cristianas. Pastor's wife. Esposas de pastores. Even single women. Aún hermanas solteras. Would your husband say, su esposo diría, or your friend say about you, o su amigo que diría, you are growing more contented. Estás cada día creciendo más contenta. You're not thinking about more and better. Estás cada día pensando menos en las cosas. Would they say about you? Would he say about you? ¿Te diría eso de ti? My wife, I see her. Mi esposa, yo la veo. Going into her room to pray. Yendo a su cuarto a orar. She swallows her hurt. Ella se traga su dolor. She's forgiving. Ella es perdonadora. She's becoming sweeter. Se ha convertido más dulce cada día. She's walking according to the word of God. Caminando conforme a la escritura. In meekness and long suffering. En mansedumbre. And Paul the apostle says, forbearing one another. Y el apóstol Pablo dice, apoyando, sosteniéndose, soportándose uno a otro. That means putting up with each other. Eso es como que tolerándose uno al otro. Giving up your rights. Cediendo los derechos. You don't have to be right anymore. Tú no tienes que estar correcto siempre. Even though you know you're right. Aunque tú sabes que estás correcto. You swallow your right. Pero a veces uno se traga a estar correcto. You don't want to fight. Porque tú no quieres pelear. You don't want to argue anymore. Tú no quieres argumentar. I want to be like Jesus. Yo quiero ser como Jesús. I want to be changed in his image. Yo quiero estar cambiado a su imagen. So I don't have any rights. Yo no tengo derechos. My only rights are in Christ Jesus. Mi único derecho es estar en Cristo Jesús. And in his likeness. Y en su medida. Or would he have to say, o tendría él que decir, hermanas, my wife is a big spender. Mi esposa le gusta gastar mucho. My wife is never satisfied. Mi esposa nunca está satisfecha. She's growing colder by the day. Cada día creciendo más fría. Oh, God help us. Oh, Señor, ayúdanos. Here's what Paul the apostle says. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. And this is the standard. Y este es el estándar. Put on, therefore, vestíos as the elect of God, como escogidos de Dios, holy and beloved, santos y amados, bowels of mercy, llenos de misericordia, kindness, ternura, humble mind, una mente humilde, meekness, mansedumbre, long suffering, sufriendo, forbearing, soportando, forgiving one another, perdonándonos unos a otros. If anyone has a fight against another, si alguien tiene algo contra alguien, as Christ has forgiven you, así como Cristo os ha perdonado, so you forgive them. También perdónalos. That's the standard. Ese es el estándar. That's walking worthy of Christ. Eso es caminando como digno del Señor. And they say at midnight. Y él dice a medianoche. When Jesus could come at any moment. Cuando Cristo puede venir a cualquier hora. You won't have time. No vas a tener tiempo. To make it right. Para volverlo bien, hacerlo bien. Make it right now. Tienes que hacerlo bien ahora. Make it right. Hazlo bien. Paul the apostle says that on that day. El apóstol Pablo dice que en aquel día. And this is voiced by Peter also. Y esto es voz de Pedro también. That you may be found. que usted será hallado in peace, en paz. Peace in your house. Paz en tu casa. Peace in your heart. Paz en tu corazón. Peace with your husband, your wife. Paz con tu marido, tu esposa. Peace on the job. Paz en el trabajo. Peace in the church. Paz en la iglesia. Peace at any cost. Paz a cualquier costo. And if you're here tonight, y si estás aquí en esta noche, and you're in strife, y estás en una lucha, there's someone that has antagonized you. Alguien que te antagoniza. Somebody has hurt you. Alguien te ha herido. And you feel you have a right. Y tú piensas que tienes el derecho to hold a grudge para aguantar una raíz de amargura y salirte de él. You cannot walk worthy of Christ. Tú no podrás caminar como es digno del Señor. Now, Holy Spirit is not here to condemn. Ahora el Espíritu Santo no está aquí para condenar. There's no way you and I can walk in the image of Christ. No hay forma de nosotros caminar a la imagen de Cristo. There's no way we can change from image to image. No hay forma de cambiar de imagen a imagen. By just saying I'll do it. Simplemente diciendo lo voy a hacer. It doesn't come by willpower. No viene por voluntad propia. It comes by looking in the mirror. Viene simplemente cuando miramos al espejo. This is what I'm supposed to be. Diciendo esto es lo que se supone que yo haga. This is what the Holy Spirit's calling me to be. Esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo que sea. This is how I can walk in peace. Así es que puedo caminar en paz. With all men. Con todo hombre. And I can tell you now. Yo te puedo decir ahora. I stand here. Yo me paro aquí. At peace with every man on the face of this earth. En paz con todo hombre sobre la faz de la tierra.